no murió, sí que ya ves. Nada, nada quedó guardado en mi mente. Solo mucho dolor en mi corazón. No, no, no. Todo, todo cambió desde que te fuiste. No ha sido fácil olvidarte, sé que no. Y hoy tan solo eres un amargo recuerdo. Lo nuestro fue para siempre.